¿cuáles son las ventajas para la mamá? Cuando nace el bebé, si ponemos al pecho, nosotros como mamá seguimos sangrando. Es decir, que nos ayuda a eliminar toda esa sangre, todos esos loquios más rápido. También ayuda a que el útero vuelva a su lugar más rápido. Ayuda a mantenerse en forma, a mantener ese peso. Pero para lactar al bebé tenemos que introducir o alimentarnos bien nosotros también y tomar bastante líquido, todos los líquidos que puedan, y mejor si son todos esos líquidos naturales. Alimentarnos muy bien para poder transmitirlo, todas las vitaminas y proteínas a nuestro bebé.